Mari pu peñi, mari pu lamien, compu mapuche de mai pu genoica, fashanto mai al cutin e fachi amorzon un meu, wey chan amorzon un meu tati. Uño, guiñito wey chan son un meu, se un maclen famo malar wey cameo, wey lo mai pu mangan wey troy fachi racum tati, uño wey cumplea. Vengo a informar a mi pueblo de una nueva batalla en la prisión política con mi cuerpo como trinchera. Una nueva huelga de hambre de carácter indefinido. Hace unas semanas tuve un peuma y un peñi me decía que los mapuches debían aprender a perder el miedo a la cárcel y sobrevivir a ella también. Era sobre aquellos que han dejado de luchar por miedo a las rejas. Al menos, junto a otros tantos peñi presos en Gurumapu, no nos rendimos ni en una celda de castigo. La política es la continuación de la guerra por otros medios y viceversa. Desde que llegaron los huinca, esto ha sido una constante convirtiendo al Gualmapu en el cementerio del español. Esta época es otra etapa en dicha confrontación, donde un puñado de mapuche conscientes decidimos volver a luchar por la libertad mientras los opresores pretenden sembrar miedo para frenar lo inevitable, la reconstrucción y liberación nacional mapuche que resurge una y otra vez. Cierto es que los enemigos de nuestro pueblo, los opresores, han creado todas las variantes de resistencia mapuche. Desde que nos obligaron a defender nuestra cultura, nuestra tierra, nuestra existencia, nos obligan a resistir hasta volver a ser mapuche correctos. No ofrendo mi vida por mí, sino por todos, por una idea, una cultura, una nación, pero sobre todo por la propia humanidad. Cada habitante de la tierra, cada ser humano perteneciente a un pueblo oprimido, tiene derecho a defenderse, luchar y liberarse. Lucho por el respeto y la emancipación de nuestra nación, no por mi libertad individual. Nacimos y moriremos siendo mapuche, portugún y cupalme. Amo mi cultura y mi tierra y la defiendo de quienes buscan nuestro sometimiento o nuestra extinción. Organizarnos es un derecho, no un delito. El ASMAPU es nuestra ley, el NORMONEL nuestro código ético. Trepeñe pulamien capupeñi caí. Huitrañe, huiñoa mulepe huichanmeu. Fuera tiranas y cipayos del Gualmapu, con la memoria combatida de Fausto Yonehuala, Marichihuehu.